Máxima en Instagram. Máxima 99.1 Radio. Máxima. Si alguna vez dudé que te quería, perdóname lo tonta que fui. Si alguna vez fui ciega y no veía, te juro me dolió más a mí. Me confundí, yo andaba en la mía, la mente perdí. De aquí para allá, de allá para acá, esta es la vida que yo elegí. Y también te elijo a ti. Ya no hay duda, yo te quiero a ti, a ti. Querías, menos mal, fue una pesadilla. Mando pa'l carajo el dinero. Lo que quiero es amor del bueno, bueno. Todavía no es tarde para recuperarte. Regresé pa' buscarte, quédate conmigo y nunca soltarte. Fue muy larga la espera, pero el amor sabe la manera. Quédate conmigo toda la noche, que nos alumbra la luna llena. Quiero hacerte sentir lo que nunca sentí. Nunca más lo que tenemos los dos. Ya no hay duda, yo te quiero a ti, a ti. Por ti yo corro, voy y vengo, amor. Tú y yo juntos, los dos, no importa el resto. Me cansé de ocultar todo my love, todo my love. Ya no quiero. Sentí lo que nunca sentiste, amor, que no voy a ocultar nunca más lo que tenemos los dos. Ya no hay duda, yo te quiero a ti, por ti yo corro, voy y vengo, amor, tú y yo juntos, los dos, no importa. Hombre de fachada triste, dale al tiempo buena cara. No seas casi mar ni casi río, o sé mar o río o nada. Hombre de mediana estampa, dale vida a tu esperanza. No es mejor el que va a prisa para caminar distancias, para caminar distancias. Hombre, si te dices hombre, no interrumpas tu jornada, o harás de esta vida tumba y de la tumba morada. Si has de tener una rosa, tienes la espina, si no sabes el dolor

Desde la heroica Ciudad Juárez, es Máxima. XHEPR, 99.1 MHz, 100.000 watts de potencia. Juárez, El Paso, Las Cruces, Máxima 99.1. Máxima.